fósforo y papel pa' curarnos. Black Point. Fósforo y papel. Fósforo y papel pa' curarnos. Fósforo y papel pa' curarnos. Fósforo y papel pa' curarnos. Fósforo y papel pa' curarnos. Vámonos pa'l malecón. Vámonos pa'l malecón. Vámonos pa'l malecón. Con, con. Vámonos pa'l malecón. Vámonos pa'l malecón. Vámonos pa'l malecón. Con, con. Ya lleno de brocha. Ya lleno de brocha. Ya lleno de brocha. Que aquí ya yo controlo. Ya lleno de brocha. Ya lleno de brocha. Ya lleno de brocha. Ya lo quedo y rolo. Fumo pa' otra cosa. Fumo pa' otra cosa. Fumo pa' otra cosa. Está virado, pajareado. Fumo pa' otra cosa. Fumo pa' otra cosa. Fumo pa' otra cosa. Fumo pa' otra cosa. Estoy sofocado. Vamos a ligar la gasolina y vámonos pa'l malecón. Gasolina y gasolina y malecón. Con. Quiero que contigo. Ya lleno de brocha. Quiero que contigo. Ya lo quedo y rolo. Quiero que contigo. Ya lleno de brocha. Quiero que contigo. Ya lo quedo y rolo. Fósforo y papel. Fósforo y papel. Fósforo y papel. Gasolina y gasolina y malecón, malecón. Gasolina y gasolina y malecón, con, con, con, con, con. Run things your way. Quiero que contigo. Ya lleno de brocha. Quiero que contigo. Ya lo quedo y rolo. Quiero que contigo. Ya lleno de brocha. Quiero que contigo. Ya lo quedo y rolo. Baby Master produciendo. Gasolina y gasolina y malecón, malecón. Gasolina y gasolina y malecón, con, con. Gasolina y gasolina y malecón, malecón. Contigo. Malecón. Contigo. Vamos a ligar la gasolina y vámonos pa'l malecón. Malecón. Contigo. Malecón. Contigo. Vamos a ligar la gasolina y vámonos pa'l malecón. Fósforo y papel pa' curarnos. Fósforo y papel pa' curarnos. Fósforo y papel pa' curarnos. Ya lleno de brocha. Ya lleno de brocha. Ya lleno de brocha. Que aquí ya yo controlo. Ya lleno de brocha. Ya lleno de brocha. Ya lleno de brocha. Ya lo quedo y enrolo. Más produciendo. La menor, la menor, la menor, no, no, la menor, la menor, la menor, no, no, la menor, no. Es el remix de Aquí Somos Chino. Aquí Somos Chino. Chino. Chino. Baby Master produciendo. Fósforo y papel pa' curarnos.